Bueno, a pesar de que es una tarde fea, sí, y ayer fue un día feo y frío, sí, pero arrancamos lindo con Vivaldi, nada menos, uh-huh, cantándole o tocándole a la primavera. ¿Qué sé yo? Cuando llega septiembre ya uno se pone distinto, ajá, ¿sí? Yo por lo menos, sí, ya la palabra septiembre predispone, nos predispone a los que estamos de este lado del mundo, ¿no? Uh-huh. En el hemisferio sur, exacto, me refiero, nos predispone de otra manera. Bueno, la primavera, que es así como se llama esta estación, ajá, que empezó ayer, está formada esa palabra por dos palabras. Una es prima, que, ajá, obviamente proviene de primer, y vera, que es verdor. Uh-huh. O sea, son, uh-huh, los primeros verdores. Claro. Claro. Comienza esta estación cuando se da o se produce el equinoccio, y todos los años es aproximadamente entre el 22 y el 23 del mes. Claro, no es un día justo. No, y el equinoccio es el momento del año en el que los rayos del sol, para que lo recordemos, uh-huh, de la escuela, porque sí, en algún momento, sí, lo aprendimos, es el momento del año en el que los rayos del sol caen perpendiculares a, uh-huh, la línea llamada, uh-huh, Ecuador, y el día dura tanto como la noche. Claro, ¿sí? Claro. No lo probé, de verdad no lo probé, porque estaba durmiendo. Claro, claro. Bueno, han tenido siempre las estaciones, todas ellas, uh-huh, un correlato o una explicación cultural o mitológica, mítica. Uh-huh. Por eso la primavera está rodeada de mitos, sí, Oscar. Sí. Empecemos por la madre quizás de la mitología, que es Grecia, luego vamos a seguir por otros mitos. Todos ellos a mí me resultaron muy interesantes en realidad, ¿no? Las estaciones se explicaron en Grecia y en la mitología griega a través del célebre rapto de Perséfone, uh-huh, que quién la raptó a Perséfone, después voy a contar quién fue, uh-huh, nada menos que el dios del inframundo, claro, el dios de, vale, la, debajo de, sí, la tierra, Hades, uh-huh, nada menos. La tradición cuenta que esta señorita Perséfone era hija de una diosa. Esa diosa era una divinidad protectora de las cosechas y de la fertilidad. Se llamaba Deméter, uh-huh, la madre de Perséfone. El dios Hades la observó desde lejos, a la señorita, a la joven, y al instante quedó prendado. Se enamoró. Se enamoró. Claro. Pero claro, imagínate vos que se enamore de vos el dios del inframundo, el dios del infierno, claro, claro, qué problema, el dios de los muertos. Qué problema. Más que problema, de terror, digamos, de terror. Bueno, lo cierto es que quedó prendado de la belleza de la joven y decidió convertirla en su esposa. Montó en uno de sus carros, ajá, que eran carros infernales, claro, con caballos infernales, infernal, también. Sí, sí, sí. Expolió a los caballos y se dirigió hacia ella. Subió, sí, obviamente subió desde, claro, el inframundo y a toda velocidad. La joven sintió que la tierra temblaba, uh-huh, en sus pies. Claro, él estaba subiendo, claro, Oscar, claro, él estaba subiendo. Y frente a ella se abrió una enorme grieta que no tiene que ver con la grieta que padecemos, no, nosotros. Se armó, más grande. Se abrió una enorme, sí, grieta por la cual surgió Hades, claro, con su carro y con sus caballos infernales. Sí. Que seguramente sacaban fuego por la nariz. No lo sé, eso no tengo ese dato, pero podríamos averiguarlo. Antes de que la joven, sí, Perséfone pudiera reaccionar, el dios la cargó y se la llevó. Y se la llevó. No le pidió permiso. Sí, por la fuerza, obviamente, y se la llevó bajo tierra, al mundo de los muertos, uh-huh, al inframundo, como se lo llamaba. Bueno, fue tan infeliz Perséfone ahí abajo, tan infeliz y lloraba tanto, que Hades no le quedó más remedio que llegar a un arreglo con Zeus. Claro. ¿Cuál fue el arreglo que llegó con el dios de los dioses? Ajá. Que ella iba a pasar 6 meses abajo en el inframundo, claro, y 6 meses arriba, uh-huh, en la tierra. Esos 6 meses, los que correspondían a su estancia en el inframundo, iban, claro, a ser el otoño y el invierno. Ajá, claro. Y los 6 meses que iba a vivir en la tierra corresponderían a la primavera, junto a su madre, a Deméter, a la primavera y el verano. así es como se gestaron las cuatro estaciones. Claro. Pasemos a, para la mitología griega. Sí, obvio, ¿no? Pasemos bien a los pueblos celtas. No sé si todos ustedes saben quiénes fueron los celtas, pero es un pueblo curioso, sí, extraño, sí, interesante, sí, como su cultura, uh-huh, y hasta su lengua. Fue una cultura, una civilización, pero que en realidad fue un conjunto de pueblos que vivieron en la Edad de Hierro, uh-huh, nada, uh-huh, menos. ¿Cuándo fue la Edad de Hierro? También otra ayudita memoria para lo que muy probablemente estudiamos en la escuela. Fue una etapa de la historia de la Tierra, digamos, y de la humanidad que anduvo allá por el 1500 al 500 antes de Cristo, unos 1000 años. ¿Por qué se la llamó Edad de Hierro, uh-huh, a esa etapa? Porque, bueno, se descubrió y se popularizó, uh-huh, el uso del hierro, claro, y entonces, claro, se lo empezó a usar para armas, fundamentalmente, y, sí, para herramientas en lugar de arcilla y barro, que era con lo que, claro, se hacía anteriormente. Que era más difícil, ¿no? Trabajar el hierro ya... requería otro conocimiento, uh-huh, otro nivel del progreso, claro, de la humanidad, indudablemente. Bueno, estos pueblos celtas que datan de aquel momento, hoy en día en los pueblos celtas hay uh-huh, comunidades con estos ascendentes en Irlanda, claro, en Galicia, claro, en Escocia, en el pueblo vasco, también en España, uh-huh, lo cierto es que esta gente apreciaban mucho la fiesta de la primavera. Y fíjate vos qué curioso, era el momento del nacimiento de los animales, Oscar, y, ajá, vamos a hablar del conejo y de los huevos del, sí, conejo. Estoy posteando casualmente, claro, la diosa con dos conejitos que tiene. Sí. Bueno, era el símbolo de la fiesta, claro, esta, el, claro, conejo, y la tradición indicaba para ellos que, uh-huh, tenían que comer huevos, los, sí, huevos del conejo, y que eran previamente decorados con pinturas, uh-huh, y demás. Cualquier, sí, similitud, sí, con nuestra Pascua cristiana, claro, bueno, es mera coincidencia. No, no, es exactamente, claro, eso. Exacto. Porque otra vez la tradición cristiana se apropió, Oscar, uh-huh, se apropió de esta festividad de los pueblos celtas y la convirtió en la Pascua cristiana. Claro. ¿Sí? Hay un hecho también interesante, porque a la fiesta de los pueblos celtas se la llamaba Ostara. Ajá. En inglés la Pascua es Easter, Easter. Ajá. Deriva de acá, mira, de Ostara. Mira. Bueno, se apropiaron de esta festividad, la taparon, mm, y la taparon junto con esta otra celebración, uh-huh, que es la Pascua y los famosos huevos, ¿no? ¿Sincronismo se llama eso? Sí, sincronismo es cuando están ambas religiones juntas, uh-huh, en realidad, uh-huh, ¿no? En este caso una absorbe la otra. Una absorbe la otra, claro, que es lo que ha pasado, por ejemplo, sí, en toda nuestra América, sí, América, ¿no? Claro, en toda, claro, nuestra, claro, América. Y ahora vayamos a Roma y a la mitología romana con un personaje precioso. Perdón, que era... Sincretismo, sincretismo. Creo que es. Sincretismo, claro, perdón. Está, perfecto, sí, sí, muchas, sí, gracias. Claro, sincronismo es que sucede al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Bueno, vamos a pasar a la otra mitología, uh-huh, famosísima, que es la romana, que mucho copió de la griega, sí, y a un personaje muy encantador que era Flora. Uh-huh. Era la diosa de las flores, de los jardines y, por supuesto, de la primavera, ¿no? Era una divinidad no muy trascendente, francamente, en el reinado de los dioses divinos de Roma. Pero... estaba entre otras diosas de la fertilidad, uh-huh, y entonces la asociación que se hizo con la primavera le otorgó una importancia particular a Flora, uh-huh, ¿no? La fiesta de ella se llamaba Floralia. Ajá. Floralia. Uh-huh. Y se celebraba en abril o principios de mayo, porque, bueno, en Roma, otro, claro, queda en el otro hemisferio continente, norte, sí, sí, ¿cierto? Sí, sí. En nuestro caso sería del septiembre o en octubre. Sí, claro, claro. Pero no tuvimos a una Flora ni a una Floralia, no, aquí en América. No. Bueno, se bailaba, se bebía, y había muchas flores. Vos sabés que estas fiestas tuvieron un cierto carácter licencioso, Oscar. Claro, es que siempre se junta todo. Y con una búsqueda del placer casi irrefrenable, ajá, ¿no? Claro, en la floralia. Claro. Bueno, eran fiestas plebeyas, uh-huh, obviamente, y había muchas competiciones, espectáculos de circo y demás. Los poetas romanos le escribieron a Flora y le escribieron a estas fiestas llamadas floralias, y bueno, eran Ovidio, por ejemplo, señalaba que las liebres y las cabras, sí, vos sabés que, mirá este datito interesante y muy culturoso, a ver, son considerados animales especialmente fértiles y lascivos. Ajá. Ojo al piojo. Las cabras, sí, y las liebres. Mirá. Bueno, vos sabés que las liebres y los conejos se reproducen con muchísima facilidad, ¿no? Claro, claro. Por eso son licenciosos, son lascivos. Uh-huh. ¿Qué pasó? No, estoy hablando con un problema técnico. Bueno, y hay un cuadro famosísimo que vale la pena que lo recordemos, y con esto uh-huh, cerramos. Dale, esta primera hora. Este raconto de cosas lindas, interesantes y que hacen a la vida, creo, uh-huh, como uh-huh, son estos relatos mitológicos. Bueno, hay un cuadro súper recontra famosísimo de Sandro Botticelli, sí, un pintor renacentista italiano, que se llama La Primavera, uh-huh, que es la alegoría de la primavera, que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, y Oscar sí, se ha sí, tomado la atención de uh-huh, publicarlo en nuestro Facebook y en las demás redes. Bueno, hasta acá la primavera. Exacto. Celebrémosla, vivamos mejor. Cambian estados de ánimo, cambia todo. Exactamente. Y hay que dejarse cambiar el estado de ánimo, ¿no? Exactamente. No me cambia nada. Exactamente. Es que con el mes de septiembre y con la primavera comienza una etapa en la cual realmente la sí, vida renace. Exacto. Y esto no cabe en dudas. Uh-huh. Hoy vi un árbol otra vez, sí, y a mí me emociona. Planta, me gustan las plantas. Un claro, árbol pobrecito que no das ni 5 sí, centavos por él, está todo cortado, es un tronco mal. Y tiene dos o tres ramitas que le están saliendo de abajo de todo. Sí. Es la vida. Y esperanza. Es la vida. Caminemos por la vereda del sol, ¿te parece? Dale. Dale, vamos.